El Carrusel Caracol hace parte de la vida de todos. A lo lejos se ve. ¡Feliz tarde, Diego! ¡Feliz tarde! Un saludo a país, desde el Cabo de la Vela hasta el Trapecio Amazónico. Siempre con la mejor información. María Camila Osorio logra un triunfazo, el primero en su carrera en un torneo WTA. Champán y fútbol y rumba. Y este domingo desde la una de la tarde, vivimos los cuartos de final de la Liga Colombiana con lo que dejó América Millonarios. Y calentamos los juegos Junior Santa Fe, Tolima Cali y Equidad Nacional. Se los digo yo. Y el remate de la edición número 71 de la Vuelta a Colombia. El Carrusel Caracol, con todos los deportes, todo en vivo. Carrusel Caracol, con Diego Rueda. Los deportes en Caracol Radio. Culminada la jornada de sábado en el Campeonato Nacional de Atletismo Categoría Mayores que se realiza en la ciudad de Ibagué y que cuenta con la participación de 445 deportistas, hay que reseñar que Natalia Linares hizo récord en 24.07 segundos en los 200 metros planos y alcanza su tercera prueba para el Mundial de Kenia. Dicha atleta forma parte de la Selección Colombia. Martín Suárez, técnico de atletismo de Magdalena, y su balance hasta el momento. Bueno, pues el balance es muy positivo para mí como entrenador. Mis deportistas lograron todos sus objetivos. Natalia Linares logró 3 cupos al Mundial en 3 pruebas diferentes. Estrella logró un cupo al Mundial en salto triple. Esta ciudad nos abrió la puerta muy amablemente. Una ciudad que es muy barata para nosotros. El Campeonato Nacional de Atletismo Categoría Mayores culminará este domingo en Ibagué. La ciudad de Pereira fue la sede del selectivo nacional de bádminton y allí quedó definido el grupo de deportistas que disputarán en ambas ramas los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud que se disputarán en la ciudad de Cali. William Gutiérrez, su técnico, habló del proceso. Las expectativas son muy fuertes. Llevo dirigiendo la Selección Colombia en este evento ya, este es el tercer año consecutivo. En los dos anteriores hemos obtenido medalla, tanto en los individuales como en el dobles mixto. En la Selección Colombia femenina de bádminton logró cupo la deportista quindiana María Juliet Pérez. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta cuartos de final del fútbol profesional colombiano. Deportes Tolima, Deportivo Cali. Un partido donde será fundamental el planteamiento de sus dos buenos entrenadores, Hernán Torres con el Tolima y Alfredo Arias con el Cali. Escúchalo este domingo 25 de abril a las 5:30 de la tarde en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Pensando em você, vou fazer o que for e com toda emoção. Regresamos esta mañana a Mi Banda Sonora, este ratico del fin de semana para conocer historias, y lo hacemos a través de la música, como esta bellísima canción. Jack Tuchmanian, nuestro invitado de hoy, me ha desafiado con unas canciones, pero esta creo que sí la sé pronunciar. Mire, Después du Placer es la canción, Sopra Contraria es la agrupación. ¿Esto por qué en su vida, Jack? Esta canción me marcó una época larga porque por ser hijo de auxiliares de vuelo yo siempre tuve esa ventaja de poderme escapar a pegarme con mis papás a los viajes que ellos tenían, y de niño lo hice. Ajá. De adolescente a mí me daban permiso en el colegio, me daban permiso siempre que era que fuera buen alumno y que respondiera, entonces yo me pegaba a los viajes con ellos. Este fue uno en particular que hicimos en el año 2000, sí, con Verónica Orozco, que ya siempre ha sido amiga mía, incluso antes de que yo fuera actor, se me pegó a este viaje, y esta fue la canción banda sonora de ese viaje, que fue como ese cambio de milenio tan importante para muchos en ese momento.